Lorenzo, cuando tenía 16 años, él formaba parte del grupo Scout de Rosa Mística, de la parroquia que está en 23 y 54. En esa época, según textual de él, Lorenzo era como un coordinador de los grupos Scouts de acá de La Plata, y bueno, y ahí es donde lo conoce. Se genera una amistad, y un día, bueno, lo invita a la casa parroquial. En esa época Lorenzo estaba en la parroquia de Berisso, en San José Obrero, si mal no recuerdo. Bien, lo invita a cenar, y bueno, como se le hizo tarde, le dice, bueno, ¿por qué no te quedas a dormir? Bueno, lo que hace él hizo, se quedó a dormir en una habitación que tenía contigua. El relato sigue que esto se fue repitiendo varias veces, y en una oportunidad Lorenzo, con la excusa o diciéndole a él que le dolía la espalda, le dice si no le hacías masajes en la espalda. Entonces se pone boca abajo en la cama Lorenzo, y él se sienta por sobre las piernas de Lorenzo, por arriba de las rodillas, y textual, les voy a leer lo que dice. El micrófono más arriba, por favor. Ahí va. Bueno, cuando comienza a hacerle masaje, le dice que se ponga más cómodo. Entonces ahí es donde le dice, bueno, sentate un poco más arriba. Y de alguna manera buscó la vuelta para que me siente bien arriba de su culo. Eso es textual lo que dice Gustavo. Bueno, dice que sigue todo normal, pasaron unos minutos y él le dijo que estaba cansado y se fue. Esto se repite varias veces en la parroquia de Berisso, hasta que en una oportunidad, que es cuando, bueno, llega, es la última vez que tiene contacto Gustavo con Lorenzo, ya estando en Olmos, lo invita a cenar, él se va a Olmos, y de ahí lo que hace es decir, bueno, vamos a cenar a La Plata. Y vienen a cenar acá al bar Almendra, que está acá en la esquina. Ahí Gustavo dice que, bueno, ahí yo conocí el whisky. Tomaron mucho whisky esa noche. Por lo que, bueno, se vuelven a la parroquia de Olmos. Y otra vez, con esa misma excusa de que tenía dolor de espalda, se pone boca abajo en la cama y le pide que le haga masajes. En realidad, siempre la misma posición, y moviéndole el culo, como dice Gustavo, para tener relaciones sexuales con él. Esto lo incomoda a Gustavo, y bueno, ahí Lorenzo le dice, no, pero no te pongas mal, porque nosotros somos amigos, esto es entre amigos, esto está bien, no hay ningún problema, lo que estamos haciendo, qué sé yo. No, bueno, él le dice, él se da cuenta de que... ¿Cuántos años tenía la víctima en ese momento? En Berisso tenía 17 años, 16, 17 años. Ya, sí, aproximadamente... ¿De qué año estamos hablando? 92, 93. Bueno, se genera una situación molesta e incómoda para Gustavo, y trata de irse, a lo que Lorenzo lo agarra del cuello y trata de besarlo en la boca. Entonces ahí le dice, bueno, mirá, si me haces esto de vuelta yo te arranco la cabeza trompada. Textual es lo que dijo ayer Gustavo en la causa, lo que declaró ante Ana Medina. Y esa es la última vez que lo vio. Bien, no sé si algo más de...